2008, hinchando los pulmones y estrujando el mocho. Pues me pongo furioso si no tengo tocho, y cuando quiero acostarme con el techo choco. Me levanto cada día esperando ver el sol, esperando que la tierra se vuelva de otro color. Pero la cosa nunca cambia si no es con educación. Pero si nunca leo nada, ¿qué te voy a contar yo? Pues cuento lo que veo, lo que siento. Veo el movimiento y grito lo que siento en el momento. A los cuatro vientos, R3 de PK suena así en directo. Siempre con respeto y antes de un concierto. Siempre corriendo con la mierda por el cuello y la espada en el pecho. Nunca me llaman, hay dos cargamentos. A las 6 de la mañana ya estaba despierto. Hoy es el día que R3 la lía, con DPK mastica, esto bien, que trae esfuerzo. Maestro, mucho tiempo, el que invierto lío con estos, para hacer que suene obeso, luego desaplausos y nos corramos del puto gusto. Mal asunto si privamos mucho antes juntos. Vaya puto si hemos dicho en puto y son y cuarto. Vaya el puto camello, también ellos mal asunto, pero siempre hacemos que acabéis moviendo el cuello. Poco temblamos ya, sabemos que os va a molar. Subimos al tablao con jeta de después de follar. Después empieza a celebrar el éxito de este plan. El Kain, el crack, el Happer, risa y Cristo con la mesa, que esas chispas y los bellos se os encrespan. R3, DPK, Montesas, Novespas, refrescando el percal, cinco colegas juntos para que el cuello mueva situaciones que te dan puestas de escena. Estamos con vosotros aquí, lo damos todo. R3 y Kain es el método y el modo. Diferentes situaciones, cada vida es un rollo. Y a la gorda monos nos mola montar el pollo. Estamos con vosotros aquí, lo damos todo. R3 y Kain es el método y el modo. Diferentes situaciones, cada vida es un rollo. Y a la gorda monos nos mola montar el pollo. Bolo mañana y encima voy a ir de resaca. Me dice el Happy, saca, tío, estás hecho una caca. Tranquilo, madafaca, enciende ya la puta traca. Suena el cagabolas con scratches de la maca. Afonía en el directo, yo intercepto cajas, bombos, las inserto en tu recto. Nunca suena perfecto, con la gente conecto. Te quedas boquiabierto, no me falta el aliento. Que dicen que hacen cuatro voces que te abducen. Estos cinco pavos al buen rollo te conducen. R3 y caen por doquier hará que gocen. Rap crudo, duro, por favor vean y pasen. Sudor en mi frente y me quito la chaqueta. Vuelan por el aire 4, 5, 6 maquetas. Ya me falta el aire y mis labios son violetas. Levantan las manos todos seáis o no fumetas. Buenos días por la mañana porque todavía el sol no acompaña. Buenos días hermano, hermana, desayuna, tostada, zumo de naranja o manzana. Empieza con fuerza la jornada, hora local temprana. Empiezo con fuerza una caladita, tranquila balada. Mientras fumo cargo flujo de material. Mientras fumo cargo y sigo por el lateral. Recuento, recuenta, cables, micros, cacos, mesa. Y el personal Buchanan, risa, jamaca, crack. R3 completa, la DPK espera, rublando una trompeta. Es el K en la DPK planeta, es otra conquista. Es otra historieta, regido sin claqueta, directo sin chaqueta. Respeta el respeto responsable, R3 y DPK representa. Estamos con vosotros aquí, lo damos todo. R3 y Kain es el método y el modo. Diferentes situaciones, cada vida es un rollo. Y a la gorda monos nos mola montar el pollo. Estamos con vosotros aquí, lo damos todo. R3 y Kain es el método y el modo. Diferentes situaciones, cada vida es un rollo. Y a la gorda monos nos mola montar el pollo. Preparas el CD con las bases y las voces. El garito no es muy grande, fijo que se peta antes. Simplemente por placer del hip hop somos amantes. El cable olvidado, mil acoples en los baffles. Pase lo que pase, todo empieza siempre tarde. El risa me respalda si ve que me falta el aire. El crack con toda la vena y la sala está que arde. R3 y DPK, el sonido que aquí parte. Estamos con vosotros aquí, lo damos todo. R3 y Kain es el método y el modo. Diferentes situaciones, cada vida